Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Las 5 de la tarde en punto. Hoy, 16 de mayo de 2017, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Ya estamos en la semana 20 y han transcurrido 136 días del año. ¿Qué se celebra hoy, 16 de mayo? Bueno, recuerda usted a Juan Rulfo, este que tenía tres nombres. Carlos Napunoseo eran dos de sus nombres. López, su apellido, conocido como Juan Rulfo. Bueno, se celebran hoy, 16 de mayo, 100 años de su natalicio. El hombre que escribió El Llano Llamas y Pedro Páramo. Esas dos obras literarias que engrandecen la literatura mexicana. Temas que vamos a tratar el día de hoy aquí en El Punto Crítico. Estamos transmitiendo desde Avenida Universidad 1273 en el estudio de Radio Fórmula. El estudio de en Radio Fórmula, por supuesto. Información que vamos a tener el día de hoy. Mire, voy a querer tocar el día de hoy dos temas, a ver si se puede. Vamos a buscar hablar con Juan Cepeda, el candidato a la gubernatura por el Estado de México, por el Partido de la Revolución Democrática, y preguntarle, por un lado, cómo va su candidatura, porque ya ve que arrancó él con 5 puntos, 6 puntos, y de acuerdo a las encuestas ha ido subiendo. Este fin de semana andaba entre 19 y 23 puntos de preferencia, lo que lo ubica ya entre un tercero y segundo lugar. Ahí lo anda peleando, pero la pregunta va a ser con respecto a Delfina Gómez. Ya ve que se rumora mucho que Elba Esther Gordillo, la dirigente que se encuentra en prisión preventiva, dicen algunos, ¿no? Ahí recluida en un hospital. Bueno, que está operando a favor de Delfina Gómez. Vamos a preguntarle a Juan Cepeda al respecto, qué información tiene él. Vamos a hablar también con Elmer Ancona, él es analista del periódico El Punto Crítico, sobre temas de seguridad nacional y seguridad en temas de esto de los problemas con el crimen organizado. Entonces, vamos a preguntarle a él con respecto a lo que ha venido sucediendo con los periodistas. También vamos a tener al doctor Raimundo Tenorio Aguilar. Él es director de Economía y Finanzas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, al respecto del Tratado de Libre Comercio. Son temas que creo que son de suma importancia y que muchas veces en los medios los dejamos de lado. Mientras tanto, si le parece, nos vamos al punto crítico de la noticia. Asesinan en Culiacán, Sinaloa, al periodista Javier Valdés, fundador del semanario Río 12. Balean también a Sonia Córdoba, subdirectora del semanario El Costeño de Autlán, Jalisco, y a su hijo Jonathan Rodríguez, quien era reportero del mismo medio. El joven de 26 años murió en el lugar, mientras que su madre fue trasladada para recibir atención médica. Asegura Isabel Miranda de Wallace que los secuestros disminuyeron 24.5% en abril, según el reporte mensual de la organización Alto al Secuestro. Asegura el secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Salomón Chertorivsky, que sí hay consenso para aumentar el salario mínimo 12 pesos a nivel nacional. Disminuye tasa de desocupación en México a su menor nivel en casi 11 años, al ubicarse en 3.5% el primer trimestre de 2017, lo que representa 1.8 millones de personas desempleadas. Gobierno mexicano condena lanzamiento de misiles balísticos por parte de Corea del Norte y asegura constituye una flagrante violación al derecho internacional. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esa ha sido parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Vámonos a un recorrido por el ámbito federal. Iniciamos con Presidencia de la República. Ahí está nuestra compañera, amiga reportera, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, Marta Obeso. Marta, hoy el presidente Enrique Peña Nieto repudió sin lugar a dudas estos ataques a los periodistas. Tú tienes los detalles. Así es, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, estimados radioescuchas. Pues para informarles que el día de hoy el presidente de la República tuvo una agenda privada. Sin embargo, ayer por la noche, a través de su cuenta de Twitter, condenó el homicidio del periodista Javier Valdés Cárdenas, el sexto periodista asesinado en México en lo que va del año. Tras este hecho tan lamentable que Peña Nieto repudió en redes sociales, le siguieron los atentados contra Sonia Córdoba, subdirectora del Costeño en Autlán, quien iba acompañada de su hijo, un joven reportero de 26 años, quien lamentablemente falleció sumándose a las tétricas estadísticas de asesinatos de periodistas en México. Reitero nuestro compromiso con la libertad de expresión y prensa, fundamentales para nuestra democracia, dice el último Twitter publicado por Enrique Peña Nieto. También te comento que el día de hoy en Acapulco, Guerrero, Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobierno, anunció que por instrucciones del presidente de la República contactó al jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, con la finalidad de convocar urgentemente para que este miércoles 17 de mayo se reúna la CONAGO, en donde tratarán temas para definir una estrategia que permita proteger la vida de los periodistas en México. Esperemos que a esta estrategia también se le sume preservar el derecho de Estado en nuestro país y garantizar que no haya ya más impunidad. Este es el reporte, Eduardo. Muchísimas gracias, Marta Obeso. Sin lugar a dudas, el clamor, mire, a nivel nacional con respecto a lo que ha venido sucediendo, nada más en lo que va del año 2017, 8 periodistas fallecidos, ultimados, mejor dicho, y la autoridad hasta este momento no ha podido esclarecer uno solo de ellos. Así se las gasta, ¿no? La impunidad se mantiene. ¿Cómo brindarle seguridad a la población, que es la obligación del Ejecutivo, la obligación del Estado, si no son ni siquiera capaces de resolver problemas de este tipo? Vámonos a la Cámara de Senadores. Ahí está nuestro compañero y amigo Francisco Montaño, reportero. Francisco Montaño, Dolores Padierna hace acusaciones serias el día de hoy, ¿no? Gracias, Eduardo, buenas tardes y un saludo caluroso al auditorio de Radio Fórmula. Pues sí, pues Dolores Padierna, la coordinadora actual del PRD en el Senado, pues ya acusó al antiguo coordinador Miguel Barbosa de haber abandonado a este partido y no comprobar gastos por 864 millones de pesos. ¿864 millones de pesos? ¿Y qué, se los llevó o simplemente no dejó huella? No dejó huella porque los recibió como coordinador de la bancada del Sol Azteca en el Senado cuando estuvo ahí. Y bueno, pues la ahora coordinadora perredista Dolores Padierna confirmó que el poblano no mandó al Comité Ejecutivo Nacional del PRD algún informe sobre los recursos que erogó Barbosa durante los 4 años y medio que estuvo al frente de la bancada. De acuerdo con la respuesta a una solicitud de información en el Senado de la República, Barbosa, ahora miembro de la bancada del Partido del Trabajo Morena, obtuvo 864.1 millones de pesos de septiembre de 2012 a febrero de 2017. Quiero comentarte que el Estatuto del PRD en su artículo 103 menciona que una de las funciones del Comité Ejecutivo Nacional es vigilar el uso y destino de los recursos públicos que tienen a su disposición las fracciones parlamentarias del PRD, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, así como la de los congresos locales, a efecto de que sean manejados con transparencia. Esto obviamente no ha sucedido por parte de Barbosa. También el capítulo 3 de la Ley Orgánica del Congreso, en su artículo 77, señala que la mesa directiva del Senado distribuirá recursos a los grupos parlamentarios de conformidad con el número de integrantes, y que las fracciones deben informar y justificar ante el órgano interno de control el uso y destino del dinero que se les asigna. Muy bien, Francisco Montaño, pues ahí está dicho todo, ¿no? Nada más cantidades millonarias, échele usted la cuenta. Miguel Barbosa dejó 864 millones de pesos sin comprobar. ¿A dónde se los llevó? Pues que no los diga, ¿no? Nos vamos a la Cámara de Diputados con Diego Rivera. Él tiene el informe. La Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados analizará una iniciativa para prohibir a menores de 18 años de edad trabajar o entrar a establecimientos donde se manejen pirotecnia, armas, municiones, explosivos, artificios y sustancias químicas. La diputada Paola Gálico Félix Díaz destacó que la iniciativa propone adicionar el artículo 43 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, ya que no incluye nada que regule dicha actividad relativa a los menores de edad ni en las solicitudes de permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional. Resaltó que a pesar de existir un consenso sobre la pertinencia de prohibir expresamente que los menores laboren en la industria de la pirotecnia o estén en los lugares donde se venden o producen fuegos artificiales, no se ha podido cristalizar en la ley. La legisladora de Morena agregó que este oficio es considerado una de las peores formas de trabajo infantil, ya que la pólvora utilizada en la producción es altamente explosiva, tóxica e inflamable, y dentro de los riesgos más frecuentes están las quemaduras, amputaciones e incluso la muerte. Además de que su manejo se lleva a cabo en hogares o talleres carentes de medidas de seguridad de higiene que ponen en grave riesgo la integridad de los menores, pues además de la pólvora se manejan sustancias como nitrato, cobre, sodio y vario, entre otras. Comentó que aunque no existen cifras oficiales sobre la cantidad de infantes que laboran en la industria de la pirotecnia, es sabido que en muchas ocasiones es un negocio familiar heredado de varias generaciones y una tradición arraigada en muchos lugares, como Tultepec, donde 80% de la población depende de esta actividad. Y esta es parte de la información de los estados. Vamos a un corte y regresamos. Migrantes en Estados Unidos. ¿Cómo actuar? Conoce tus derechos en tu casa, trabajo o en la calle. No abras la puerta. Mantén la calma. No huyas. No reveles tu situación migratoria. Pide la orden judicial de arresto. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. La pasión de los grandes del tango, encuéntralos en orfeón.com. Portero, suba y dígale a esa ingrata que aquí la espero, que no me voy sin antes reprocharle cara a cara. Mi nombre es Guadalupe García, tengo 65 años y me diagnosticaron diabetes hace 12 años. Me dieron un tratamiento, hay que estarse checando la glucosa, cuidar el peso. Cuando sepan que tienen diabetes, no tengan miedo. Vayan a su clínica para que los atiendan. Pues van a ver que van a lograr llevar una vida normal. Tengo una vida feliz porque cuido mi salud. Infórmate en www.gob.mx/salud. Secretaría de Salud. XEAI AM 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Abriendo la conversación. Ahora, toda la información, noticias, deportes y entretenimiento está en el canal 157 de Sky, 121 de Easy y 161 de Total Play. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Dotada de una gran inteligencia, Claudia se estaba convirtiendo en leyenda, ya que a su corta edad demostraba habilidades casi únicas que hacían pensar en un futuro prometedor. Pero un día Claudia no tuvo la paciencia de esperarse o de cuidarse, y ahora es leyenda, pero por ser la mamá más joven de la escuela. Evita un embarazo no planeado. Es tu vida, es tu futuro. Hazlo seguro. Visita gov.mx/como le hago. Conapo. Ahora, toda la información, noticias, deportes y entretenimiento está en el canal 157 de Sky, 121 de Easy, 161 de Total Play y 153 de Mega Cable. No lo olvides, sigue todos los contenidos de Telefórmula por el canal 157 de Sky, 121 de Easy, 161 de Total Play y 153 de Mega Cable. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves estatales. Ladrones de combustible presuntamente originarios de Tlaxcala agredieron elementos del ejército mexicano y a la policía estatal que realizaban un recorrido de vigilancia por la zona de ductos en la comunidad de San Francisco Tlaloc. Así lo dieron a conocer autoridades del municipio de Tlalancaleca, Puebla. Un taxista muerto y cuatro lesionados fue el saldo del choque de la unidad de alquiler y un auto particular en la carretera federal 190 que comunica el Istmo de Tehuantepec en jurisdicción de San Juan, en la zona de San Pedro, Totolapan. Y finalmente, como medidas especiales de seguridad y vigilancia, 18 reos sentenciados por delincuencia organizada fueron trasladados del Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco a diferentes centros penitenciarios federales del país. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Y nos vamos al recorrido por los estados de la República. Iniciamos Veracruz, ahí nuestro compañero Sergio Lara, reportero, nos informa que siguen ocupando los primeros lugares el estado en lo que es el transporte de carga, ¿no? La información la tiene Sergio Lara. La entidad veracruzana sigue ocupando los primeros lugares en robo a transporte público de carga, solamente después de la Ciudad de México y la zona del Bajío, advirtió el delegado de la Cámara Nacional del Transporte de Carga, Canacar, en Veracruz, Luis Exome Zapata. Precisó que en el caso de la entidad veracruzana, el tramo Córdoba-Orizaba es donde más robos se han presentado en los últimos meses. El robo se ha mantenido, o sea, es alarmante, no nada más en el estado, hay que decirlo, no nada más en el estado, a nivel nacional, inclusive puntos que no estaban como rojos, se han vuelto rojos como Guanajuato, ¿no? O sea, el tema de Guanajuato no se había detonado y ya nos pasó, por ejemplo, como robo. Estábamos en segundo lugar, ahora Guanajuato es el segundo lugar más robado y luego Veracruz es el tercero. El representante de la Canacar en Veracruz apuntó que hay acompañamiento en algunas zonas problemáticas para los transportistas. Sin embargo, el número de unidades de la Policía Federal es insuficiente. El Punto Crítico reportó desde Veracruz, Sergio Lara. Muchísimas gracias, Sergio Lara. Mire, no se podría concebir este tipo de situaciones en el estado de Veracruz y en toda la República Mexicana sin la complacencia de las autoridades. Hay que recordar que Rafael Moreno Valle consintió, solapó a los huachicoleros allá en el estado de Veracruz, por un lado, y por otro lado, todos estos grupos delincuenciales. ¿Se podría decir que estaban coludidos? Mire, no lo sé, pero lo que sí se ve y a todas luces es que no hizo nada por investigar y detener a estos ladrones. Vámonos al estado de Oaxaca, ahí está nuestra compañera y amiga, miembro de la Academia Nacional de Periodistas, miembro de la Academia Nacional de Periodistas. Nos vamos al Estado de México. Bueno, me dicen que la comunicación con Oaxaca no está, así que nos vamos con Gabriela Hernández, reportera y colaboradora de este espacio, reportera de periódico El Punto Crítico. Gaby, que están pidiendo la renuncia de Delfina Gómez. ¿Qué es lo que está pasando en el Estado de México? Hola, Dadu, buenas tardes. Si bien sí, te saludo. Mira, comentarte que el Frente Amplio de Texcoco anunció que solicitará la renuncia de Delfina Gómez a la candidatura de Morena al gobierno de la entidad y de Higinio Martínez Miranda, presidente municipal. Esto debido a la serie de irregularidades cometidas en el servicio público que constituyen presuntos desvíos de recursos, enriquecimiento inexplicable y mal uso del servicio público. Esto fue en conferencia de prensa en donde Jorge de la Vega, dirigente del organismo Ciudadano, señaló que se presentarán ante el Congreso del Estado, el gobierno de la entidad, el cabildo municipal y todas las autoridades necesarias las denuncias correspondientes que revelan la serie de desvíos de recursos en el ayuntamiento. por lo que el vocero del FAT indicó que han recabado todas las pruebas documentales que los medios de comunicación y partidos políticos han dado a conocer, tales como los descuentos a los empleados de la alcaldía, el famoso diezmo, la suspensión de las pensiones alimenticias y las diversas propiedades de Higinio Martínez. También explicó que las pruebas y testimoniales serán parte de las denuncias en contra de Bertina Gómez Álvarez y de Higinio Martínez Miranda, esto con el fin de que se inicien las investigaciones y se determine su presunta responsabilidad. Por lo pronto exigirán que ambos se separen de sus cargos para que sean sometidas a las indagatorias y se permita un proceso sin presión política. Pues esto es lo que ocurre en el Estado de México y sobre todo en el municipio de Texcoco, Eduardo. Pues se ve difícil la situación, porque si Andrés Manuel López Obrador no la califica como corrupta, pues simplemente, aunque tengan las pruebas en video y el dinero y los testigos, pues no va a proceder, no lo van a poder acreditar. Así están las cosas en el Estado de México. Muchísimas gracias, Gaby. Gracias, Eduardo. Hasta mañana. Bueno, vámonos a la Ciudad de México con Rubén Labastida. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué pasó en la Ciudad de México, en la Asamblea Legislativa y en el gobierno del Distrito Federal o de la Ciudad de México, Rubén? Pues fíjate que en la Ciudad de México siguen los problemas, o han habido algunos problemas, como siempre, en el metro. Ahora un paro de labores por parte de los trabajadores. Piden mejores uniformes, piden el pago de horas, mejores de horas extras, ¿no? Mejores condiciones en general en el metro. Y el pasado viernes, en la línea 7, los que fueron afectados fueron 25,000 usuarios debido al paro de labores, Eduardo. Hubo un relajo. ¿Cómo se llama el líder de los? Fernando Espino. Fernando Espino. Recuerdo que lo hemos tenido en entrevista en este mismo espacio. Correcto. ¿Qué no están operando a favor de Morena? ¿Que le estén causando problema al gobierno de la Ciudad de México para bajar al doctor? Fíjate que en días recientes él manifestó su apoyo a Delfina de Morena, y bueno, pues obviamente por allá alguien no está de acuerdo. Pues a lo mejor por ahí va la situación, y por, ¿no?, allá va esta situación. De que quieren pegarle al doctor Miguel Ángel Mancera. Es correcto. Entonces, bueno, pues esperemos que no sean, pidió hoy Miguel Ángel Mancera que no se politice, porque finalmente los más afectados obviamente vamos a ser, como siempre, los usuarios del metro. Se está politizando este tema del apoyo, no el apoyo, obviamente los que salimos bailando somos nosotros. Bueno, pues vamos a buscar a Jorge Gaviño Ambriz, claro que es sí, director el director del metro. General de Sistema de Transporte Colectivo Metro, a ver si lo tenemos aquí el jueves, ¿no?, y platicamos con él al respecto. Nos vamos a breves delegacionales. Breves delegacionales. Los jefes delegacionales en Miguel Hidalgo, Tláhuac, Xochimilco y Tlalpan interpusieron un alegato jurídico ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la controversia constitucional contra el presupuesto de egresos 2017. Xochil Gálvez, Rigoberto Salgado, Avelino Méndez y Claudia Sheinbaum, respectivamente, presentaron sus alegatos luego de las respuestas emitidas por el gobierno de la Ciudad de México y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en el proceso sobre la falta de equidad en la repartición del presupuesto para 2017. Iniciaron las obras del paseo urbano Monumento a la Madre luego de que en diciembre de 2016 la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México y la Delegación Cuauhtémoc anunciaran el proyecto ganador elaborado por el despacho R0 más para. El titular de la SEDUBI, Felipe de Jesús Gutiérrez, reconoció el trabajo de los arquitectos ganadores del concurso al resaltar el entusiasmo del equipo que, según el funcionario, se ha conducido con la seriedad y responsabilidad que un proyecto de esta envergadura merece. Dijo estar seguro de que la ciudadanía apreciará este nuevo paseo urbano. El Centro de Comando, Control, Cómputo y Comunicaciones de la Ciudad de México informó que los trabajos para retirar un espectacular sobre la lateral de Periférico y General Sostenibilidad Rocha, Colonia Daniel Garza, Delegación Miguel Hidalgo, concluyeron hoy por la madrugada y se liberó la vialidad primaria. El C5 también reportó que terminaron las obras de mantenimiento en Viaducto Miguel Alemán al oriente de Periférico hasta Avenida Patriotismo y se normalizó la circulación vehicular. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Y el tema de los periodistas, mire, no solo es en función del ataque a los medios de comunicación o los comunicadores, es el ataque a toda la sociedad. ¿En función de qué? De que la autoridad no ha respondido con su obligación de brindarle seguridad

5 de la tarde ya con 30 minutos en este momento. Está en la línea Elmer Ancona, analista político y de temas de seguridad del periódico El Punto Crítico. Estamos platicando con él con respecto a estos homicidios que se han dado. Ya nada más todavía no termina el primer semestre del año y hay 8 periodistas asesinados, entre ellos Jonathan Rodríguez, allá en Guadalajara, Jalisco, que también fue brutalmente asesinado enfrente de su mamá, que es la titular de el semanario El Costeño, ¿no? Allá en Autlán, y ella también periodista, directora, también fue lesionada. Elmer Ancona, nos platicabas, ¿qué es lo que está sucediendo? Mira, tú mencionas bien el caso de Jonathan Rodríguez. Hasta donde sabemos, fue 2 veces secuestrado y ahora ya pierde la vida por este lamentable atentado contra su vida. También tenemos el caso de Miroslava, de Regina, de Rubén, y podemos sacar una lista enorme de periodistas que han perdido la vida, 126 del 2000 para acá. Eso es un indicador de que algo está pasando. Mira, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que hay una lucha, una guerra auténtica, aunque otros analistas no lo quieran ver así, pero hay una guerra, una lucha auténtica contra el crimen organizado. Entonces los periodistas saben muy bien que corren el riesgo de exponerse, ¿no? A ser atacados por estos criminales. Eso no quita que las autoridades no apliquen auténticos sistemas de protección a favor de los comunicadores, de los reporteros, ¿no? Que están cubriendo estas zonas de peligro. Yo le llamaría zonas de combate. Hay que hacer algo más. Es cierto, existe un mecanismo para la protección de periodistas bajo la responsabilidad de la Secretaría de Gobernación. Es cierto que hay una legislación para proteger a los periodistas. Es cierto que se han creado una serie de mecanismos y de protocolos que han hecho que el periodista resulte un poco más protegido. Por ejemplo, dándoles botones de pánico, Realmente lo que debería haber es inteligencia por parte de algún funcionario, aunque sea, sino que se la pida a su madre, pero lo que sí te diría es que hace falta inteligencia en el Estado mexicano para poder perseguir a los delincuentes, porque mientras haya impunidad, esto se va a seguir dando en toda la sociedad. Olvídate de que mataron a un periodista, mataron a un ciudadano mexicano, hay que hacerle justicia, y si aparte ese ciudadano mexicano tiene la responsabilidad y la función de informar, todavía más grave, ¿no crees? Efectivamente, exactamente. Yo creo que hay muchos casos de impunidad. Como bien lo dijo y lo reflejó en una conferencia el fiscal especial, de los 48 expedientes que se han abierto para seguir con darle seguimiento a estos casos, solamente 3 han resultado en casos condenatorios. O sea, bien, casi nada, ¿no? Y además lo que dices, pues que nos seguimos condenando de manera enérgica, Elmer Ancona, a todos los periodistas. Pero hay que pasar al otro paso, más allá de la condena. Ajá. Eduardo, ya hay que aplicar cosas mucho más rígidas para detener este atentado contra todos los periodistas. Sí, porque el pedir de que desaparezcan los periodistas, sin lugar a dudas, lo que va a hacer es que disminuyan los asesinatos de los periodistas, ¿no? Ya ves que luego dicen, oiga, es que no se ponga su reloj, no use cosas ostentosas. Si la libertad y la democracia es cosa ostentosa, sin lugar a dudas, van a seguir habiendo asesinatos. Muchísimas gracias, Elmer Ancona, por tu análisis y tus comentarios. Eduardo, gusto en saludarte. Vámonos al cartón de Luis. A los periodistas suenan y resuenan. A los activistas suenan y resuenan. A los civiles suenan y resuenan. Entre que suenan y resuenan, la voz que grita, ¡basta de violencia! ¡Mucho resuena! Pues ese es el editorial en un cartoncito que siempre manejamos en El Punto Crítico. Ya tenemos en la línea al licenciado Juan Manuel Cepeda Hernández. Él es candidato a la gubernatura del Estado de México. Señor candidato, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Juan Cepeda. Se nos cayó la llamada con Juan Cepeda. Juan Cepeda es el candidato por el Partido de la Revolución Democrática.

Evita un embarazo no planeado. Es tu vida, es tu futuro. Hazlo seguro. Visita gov.mx/ como le hago. Conapo. Ahora, toda la información, noticias, deportes y entretenimiento está en el canal 157 de Sky, 121 de Easy, 161 de Total Play y 153 de Mega Cable. No lo olvides, sigue todos los contenidos de Telefórmula por el canal 157 de Sky, 121 de Easy, 161 de Total Play y 153 de Mega Cable. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Economía y finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, dijo que a pesar de que las condiciones actuales han sido más complicadas que en otras épocas, está tranquila la economía de nuestro país porque las decisiones tomadas, dijo, hasta el momento han sido las correctas y que la inflación se contendrá y entrará en la meta del 3% a finales de 2018. Sin embargo, los precios de la canasta básica continúan al alza. A pesar de las declaraciones del gobernador del Banco de México y del secretario de Hacienda y Crédito Público, en los bolsillos de los mexicanos aún no se refleja ningún aumento en el poder adquisitivo, ni mucho menos en el bienestar general. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Vámonos a los pesos y centavos, las finanzas del bolsillo. Rubén Lavacida, ¿cómo quedó el dólar el día de hoy? Quedó en Banamex a la compra en 18.15, a la venta en 18.95, algunos centavitos menos, 5 para ser exactos. En el aeropuerto a la compra en 17.70 y a la venta 18.46. Y mire, la Bolsa Mexicana de Valores tuvo una ligera alza de 0.15%, quedando en 49.752.75 unidades. La mezcla mexicana del petróleo, Rubén. Este quedó en 44.84 dólares el barril. También una ligera alza también, ¿verdad? Correcto. Las reservas internacionales se mantienen en 174.869 millones de dólares. ¿El oro y la plata? El oro, 30,000 pesos la onza. Plata Libertad, 300 pesos. Mire, ya tenemos en la línea al doctor Raimundo Tenorio Aguilar. Él es director de la carrera de Economía y Finanzas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe. Es analista en temas de economía y finanzas en el periódico El Punto Crítico y en este espacio. Doctor Raimundo Tenorio, te agradezco mucho que me tomes la llamada. Al contrario, igualmente. Buenas tardes, Eduardo. Pues mira que tan buenas, no diría uno, ¿no? Estábamos revisando este tema del Tratado de Libre Comercio y por eso nos acercamos para preguntarte. Está en la negociación este tema del azúcar. Dicen que para muestra un botón para saber cómo nos va a ir en la negociación de Tratado de Libre Comercio. Que si nos va bien con lo del azúcar, seguramente nos irá bien con el tratado. Y dicen que si nos pegan hasta debajo de la lengua, pues igual. ¿Qué es lo que ha pasado? Ahí el secretario Ildefonso Guajardo Villarreal informó que las negociaciones del Tratado de Libre Comercio se irían hasta agosto. ¿No se va a complicar esa cosa, Raimundo? No, las negociaciones como para llegar a la firma de una ratificación del tratado, porque el tratado no se ha cancelado, sino su ratificación como le está solicitando o lo solicitaría Donald Trump a su Congreso, pueden tardar hasta 2 años, ¿eh? O sea, la ratificación, repito, de proceder legalmente en los Estados Unidos, tardaría ese periodo. Aquí, de las cosas que estamos viendo, como mencionas en este tema de coyuntura, que es el caso del azúcar, pues recuérdese que cuando fue firmado el Acuerdo de Libre Comercio en Norteamérica para que entrara en vigencia en 1994, pues los tres países pusieron sobre la mesa aquellos sectores sobre los que consideraban habría que aplicar un arancel que paulatinamente llegara a cero, o bien se protegiera a los productores locales estableciendo cuotas de importación, etcétera. Y entonces así ocurre con un producto como el azúcar, en donde el azúcar derivado de caña de azúcar, como es el caso de México, abastece en exportaciones hacia los Estados Unidos, pero hay productores en Estados Unidos, no necesariamente de productores de azúcar, de caña de azúcar, sino de azúcar derivada, por ejemplo, de maíz o bien otros derivados endulzantes ya artificiales que utilizan muchas industrias, pues tanto en la confitería como en la industria refresquera. Entonces, ¿qué está haciendo Estados Unidos? Pues está amenazando con establecer una cuota nueva para permitir la importación de azúcar desde México en razón de proteger el consumo de endulzantes locales en Estados Unidos. Y es una de tantas tácticas de presión que se van a utilizar para poder ir negociando capítulo por capítulo. Es decir, yo pongo esto sobre la mesa en materia agropecuaria, tú pones en la mesa esto de bienes de manufactura, yo pongo esto en materia de energía. Es decir, ¿por qué? Porque hay asimetrías, hay diferencias. No estamos de igual a igual. En Estados Unidos, evidentemente, hay productos que no se pueden producir en la naturaleza de las temperaturas o de los suelos como se producen en México. Entonces, las ventajas del comercio pueden surgir para un país diferentes para el otro. Por esas razones de que en estas tácticas apenas, ¿verdad?, de este encuentro que se están dando a ambas partes, pues veremos algunas de estas posturas en la negociación. ¿Y cómo sientes que nos va a ir? Mira, yo siento que nos va a ir muy bien. La verdad es de que no lo veo con extremado optimismo, pero le conviene a México una renegociación. ¿Por qué razón? Porque los beneficios del T-LECAN no son solamente la baja en aranceles, es la atracción de inversión, ya sea de los países miembros del acuerdo o de países incluso fuera del acuerdo. Lo importante es generar reglas de origen, es decir, que el valor agregado, que la transformación, la creación de materias primas, bienes intermedios, se elaboren en la zona, dentro de la zona en donde hay un acuerdo. Eso es lo mejor para México, en ciertos sectores. Hay sectores en los cuales habrá que ser cuidadoso, repito, para tener una negociación equilibrada. Bueno, pues ojalá que el optimismo que tienes, primera vez que te veo optimista, Raimundo Tenorio, qué bueno que sea así, el optimismo que tienes se generalice en toda la República Mexicana, porque con eso que tenemos de inseguridad, simplemente para llorar. Te agradezco infinitamente, doctor Raimundo Tenorio Aguilar, tus comentarios, tu análisis, como siempre, precisos y bien fundamentados. A todos, Mario, muy buena tarde y felicidades. Gracias, es el doctor Raimundo Tenorio Aguilar. Vámonos a internacionales con Laura Brujés. Breves internacionales. Trump dice que tiene absoluto derecho de compartir información con Rusia, escribió así en su cuenta de Twitter. Alega razones humanitarias y que además quiere que Rusia intensifique su lucha contra el Estado Islámico y el terrorismo. Así lo agregó en esta red social. Todo se dio debido a la información altamente clasificada revelada al ministro de Asuntos Exteriores de Rusia y al embajador en una reunión en la Casa Blanca la semana pasada, los cuales hicieron estallar la polémica de acuerdo con funcionarios actuales y anteriores de los Estados Unidos, que dijeron que esas revelaciones de Trump ponen en peligro una fuente extranjera clave para la seguridad nacional y porque dio más información a los rusos que a los propios aliados, según fuentes citadas en exclusiva por el Washington Post y el New York Times. La revelación se produce mientras que el presidente Donald Trump se enfrenta a la creciente presión legal y política con varios frentes relacionados con Rusia. La semana pasada se disparó tras el despido del director del FBI, James Comey, en medio de una investigación de la oficina sobre posibles vínculos entre la campaña de Trump y Moscú. Ni McMaster ni Tillerson negaron que Trump revelase información secreta a Sergei Lavrov, el canciller ruso, en sus reacciones al artículo. Para el punto crítico, Laura Brujés. Bueno, y ese Donald Trump no deja de hacerla, ¿no? No solo a los mexicanos, sino a todo el mundo. Ya tenemos en la línea a Hugo Tilio Delgadillo, analista político también del periódico El Punto Crítico. Hugo Tilio, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes. Máster de másters en periodismo. Oye, Hugo Tilio, platicamos con Juan Cepeda hace un momentito y le preguntamos con respecto a esto de Elba Ester Gordillo y Delfina Gómez. En el periódico El Punto Crítico, en la portada del día de hoy, se publica en la principal que llevan gastados 180 millones de pesos los candidatos y los más gastalones, pues es el PRI y el PAN. ¿Qué opinión te merece esto de Elba Ester Gordillo y Morena, dígase Andrés Manuel López Obrador o Delfina Gómez? Bueno, primero hay que aclarar que con esto ya se ve de forma nítida que Morena no es ni un partido y ni es de izquierda. ¿Por qué? Porque es un movimiento en el que cabe de todo.